Además, que es un relajo para grabar. Don Ombudsman, a estas alturas, en las que el acceso a Internet se ha convertido ya no en una necesidad, sino a veces en una, en algo prioritario para los ciudadanos, ¿acaso son los gobiernos que no proporcionan acceso gratuito a Internet los que violan un derecho de los ciudadanos? Bueno, mire, en primer lugar, habríamos que plantearnos si el uso del Internet es un derecho fundamental. Me parece que a estas alturas del partido todavía no puede ser considerado un derecho fundamental. Es una necesidad, digamos, hoy por hoy muy necesaria para no solamente para el tema laboral, sino para también el tema educativo, para la comunicación global. Y lo que se ha venido haciendo en ciudades, digamos, avanzadas, es que las ofertas políticas han ido en dar este servicio de manera gratuita, de tal manera que hay ciudades enteras donde el uso del Internet es gratuito y es proporcionado por los ayuntamientos. Me parece que, pero esto ha sido a nivel de oferta política. Entonces, no dejemos de por desapercibido que en nuestro país una de las ofertas políticas que vayan a dar los actores que quieran gobernar alguna ciudad, pues sea precisamente el dar, proporcionar el servicio de Internet de manera gratuita. Entonces ya los ciudadanos ponderarán si esta oferta política es lo suficientemente motivante como para proporcionarle a algún candidato una, digamos, el voto por este servicio que fuera proporcionado por el Estado, por, en este caso, por los ayuntamientos. Sin duda alguna, la necesidad y todo, digamos, el uso de la tecnología va a proporcionar, o quizás se ponga en la mesa de debate, que el uso del Internet sea un derecho fundamental, pero hoy día, digamos, son de los temas límite que hoy en día apenas empiezan a discutirse, ¿no? Pero esto aún cuando esta es considerada la era del conocimiento, la era de la información, los claro. Pueblos que no tienen información no están cayendo o están quedando en un rezago si no tienen en esta acceso. Era de la información, lo que ha llegado también es, por ejemplo, el derecho a la propiedad industrial, es decir, la información o el conocimiento que tú generas protegido por un derecho que es el derecho a la propiedad industrial, y este es algo que se va generando con el uso de las nuevas tecnologías. También está también ahorita la discusión, por ejemplo, tu correo electrónico como un derecho a la intimidad, es decir, en esta cómo se protege el derecho a la intimidad a través del correo electrónico cuando tú generas una cuenta de internet y de repente te empieza a llegar una serie de información que dices, ¿quién dio mi correo electrónico? Entonces es el correo electrónico está protegido por un derecho fundamental que es el derecho a la intimidad, me parece que sí. Entonces los límites ahí o las discusiones es decir, ¿hasta dónde abarca mi derecho a la intimidad? Y luego esto genera otra problemática, por ejemplo, con los famosos Facebook o estas redes sociales de internet, donde es muy fácil que se vulnere el derecho fundamental, por ejemplo, la imagen a una persona. Entonces, a estas alturas podría considerarse que un pendiente para los derechos humanos podría ser precisamente el acceso a la tecnología. El acceso a la tecnología sería el uno de los grandes retos y de las exigencias de la sociedad. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?